FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Esta es la emisión 642. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Canto Maestro. El programa de CT. Programa de CT. Todos los jueves de 13 a 14 por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora, y la razón es que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos, y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. De 15, me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando, y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Esta conferencia de prensa de urgencia es en el marco de la grave agresión que sufrieron nuestros compañeros y compañeras docentes de Chubut, afiliadas al sindicato de base de Cetera Tech, en el marco de un conflicto que tiene que ver con la lucha por cobrar los salarios, ni más ni menos. Estamos reclamando el pago en lo que se firmó en la paritaria en el mes de febrero. En ese marco fueron atacados nuestros compañeros y compañeras en un corte de ruta que estaban haciendo para visibilizar la situación en el marco de un paro que están llevando adelante junto a otros trabajadores y trabajadoras, reclamando lo adeudado por el gobierno provincial. Fueron agredidos, hay 5 maestras heridas, por suerte no de gravedad, pero nosotros hemos sostenido históricamente que para Cetera la vida de un maestro es un límite que nosotros no vamos a dejar pasar. Y en ese sentido reclamamos al gobierno nacional de Mauricio Macri, al ministro Finocchiaro, que está incumpliendo la paritaria nacional docente, la ley de financiamiento educativo, que intervengan en la resolución de este conflicto, y al gobierno provincial, que resuelva la situación de los docentes de la provincia de Chubut y de los trabajadores de la provincia de Chubut. Y por eso, y en contra de cualquier represión o ataque a la docencia, hemos convocado este paro nacional de 24 horas. Sonia Aleso, secretaria general de Cetera. Nosotros íbamos a hacer una jornada nacional de protesta e íbamos a movilizar

Y para Cetera, con hambre no se puede aprender. Con hambre no se puede aprender. Por eso... También queremos anunciar que el día 11, el Día del Maestro, nosotros vamos a estar frente al Cabildo, movilizados, planteando que con hambre no se puede enseñar ni aprender. Vamos a estar con nuestros pibes y pibas de los barrios, vamos a estar junto a los padres, a la comunidad educativa, a los estudiantes, planteando que estamos viviendo situaciones graves en todo el país. En las escuelas está habiendo situaciones gravísimas de hambre de nuestros chicos y chicas, y que tiene que haber, y acompañamos desde acá, desde Cetera, ahora nos vamos a movilizar al Congreso, una ley urgente de emergencia social y emergencia alimentaria, tal como lo plantean los movimientos sociales y tal como lo está planteando la Iglesia. El próximo miércoles 11 de septiembre, frente al Cabildo, vamos a hacer toda una jornada exigiendo la emergencia alimentaria. Nos van a acompañar también nuestros pibes, nuestros jóvenes de las escuelas, que si ustedes ven lo que comen, los que les da el gobierno de la ciudad, la provincia de Buenos Aires, a nuestros chicos, es una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza. Entonces hoy el paro y la marcha de Cetera, reclamando urgente solución a los problemas de los trabajadores de Chubut, y el miércoles 11, Día del Maestro, vamos a estar frente al Cabildo. Muchas organizaciones, obviamente esto lo convoca Cetera, para estar con nuestros pibes, nuestros alumnos y alumnas, mostrando lo que dan de comer y reclamando la urgencia de una emergencia alimentaria. Es increíble que en esta Argentina que puede hacer, que hace alimentos para 400 millones de habitantes, tengamos que hablar de hambre. Tengamos que decir que en nuestras escuelas los pibes tienen hambre. Por eso con hambre no se puede enseñar, no se puede aprender. Canto Maestro, el programa de Cetera. Todos los jueves de 13 a 14 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cetera exige inmediatamente paritaria nacional docente para terminar con la desigualdad, por salarios dignos, por escuelas seguras, para defender el FONID y el Fondo Compensador, por fondos para becas y comedores escolares, para garantizar la formación docente, por financiamiento para educación, por una educación pública de calidad, para defender nuestra jubilación docente, por los programas socioeducativos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Adolfo Saldías nació en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1850. Para algunos historiadores, en 1849. Abogado, historiador, escritor y político. A pesar de convicciones antirrosistas, luego de una extensa investigación, publica Historia de Rosas en 3 tomos, donde replantea su postura. Enrolado en las filas de Alem, participa en las revoluciones del 90 y 93. Por este motivo sufre cárcel y destierro. Asimismo, desempeña algunas funciones siendo por la provincia de Buenos Aires, senador provincial, diputado nacional, vicegobernador y gobernador delegado. Tiempo después es interventor en La Rioja. En 1901 se incorpora a la Junta de Historia y Numismática, antecedente de la Academia Nacional de la Historia. Otras obras publicadas: Cervantes y Don Quijote, Bianchetto, La evolución republicana durante la Revolución Argentina, Un siglo de instituciones y Páginas históricas, páginas políticas y páginas literarias. Mientras cumplía una misión diplomática, pasa la inmortalidad en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 17 de octubre de 1914. Canto Maestro recuerda a Adolfo Saldías, un auténtico cronista de nuestra historia. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Bueno, estamos comunicados con Lisandro González Ursi, uno de los realizadores junto a Diego Carabelli del documental La Escuela contra el Margen. Lisandro, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Queríamos que nos comentes más o menos cómo surgió este documental y qué narra, qué se puede ver, qué podemos esperar. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, La Escuela contra el Margen es un documental que surgió, nosotros lo somos 2 realizadores junto con Diego Carabelli, que además de ser realizadores audiovisuales somos docentes, trabajamos en un programa socioeducativo en el sur, para que trabajamos haciendo cine, talleres de cine en escuelas secundarias de la zona sur, y a partir de este trabajo conocimos a la Escuela Mujica Lainez, que queda en el barrio Villa Lugano, frente al Parque Indoamericano, y en función de lo que ocurrió en el año 2010 con la toma del Parque Indoamericano, nosotros pudimos ver ahí cómo la escuela tuvo que desarrollar un dispositivo para contener toda la conflictividad social que estaba en el barrio, pero también adentro de la escuela, con sectores del barrio enfrentados entre sí. Y bueno, y a partir de ahí se nos ocurrió que como idea proponer un taller, esto fue, digamos, 5 años después, en el 2015, proponer un taller a la escuela para armar un taller de comunicación sobre cómo los chicos y las chicas veían a ellos y a su barrio, ¿no? En relación a su barrio y cómo veían también al barrio con relación a la ciudad. Entonces la película es un registro de ese trabajo áulico que empieza, que está tomado por completo desde el comienzo de año hasta fin de año, donde terminan con la muestra. Ellos a partir de este taller van desarrollando una producción y también se meten dentro del programa Jóvenes y Memoria, con lo cual viajan después a mostrar el trabajo que arman a otros compañeros de otras escuelas, a Chapadmalal. Pero bueno, básicamente es como una película que apunta a mostrar el trabajo del aula, ¿no? El día a día de una escuela pública. Pero bueno, en un contexto la Escuela Manuel Mujica Lainez, ubicada en Lugano, en un contexto donde hay, digamos, 2 zonas diferenciadas, por así decirlo, en el barrio, la villa y la gente de los edificios, donde pasó, ¿no?, lo del 2010, como vos decías, del Indoamericano. O sea que el documental llevó mucho trabajo, porque tuvieron que analizar el tema de la vivienda, el tema de las injusticias. Sí, totalmente. Un poco también lo que nos nos resultaba interesante, un poco el objetivo es que de la escuela pública mucho se dice, soy de los discursos, digamos, más, digamos, el curso de poder siempre se lo pone se lo encierra solo en un conflicto salarial, que por supuesto lo es, pero poco lugar se le da a ver qué es lo que ocurre dentro de la escuela, cómo se trabaja docente, qué situaciones, cómo también la escuela aborda todos los emergentes sociales, ¿no? Más en estos tiempos de crisis. Entonces, poco a partir del aula, lo que surge ahí es cómo los chicos y las chicas traen todas las problemáticas que atraviesan a diario, que son múltiples, son muy diversas, y que la escuela de alguna manera, si bien está preparada para otra cosa, que es para educar, se tiene que hacer cargo de eso para poder resolver o contener a sus estudiantes para poder avanzar con lo que tiene para hacer. Entonces, un poco es esa visibilización también la que se buscaba con la película. Lisandro González Ursi, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias por el contacto. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La libertad es un sistema basado en la valentía. El secreto del hombre interesante es que él mismo se interesa por todos. Palabras maestras. Debemos decir siempre lo que vemos. Y algo más difícil aún, siempre debemos ver lo que vemos. Charles Péguy. Palabras maestras. Palabras maestras. Take a step outside and I breathe the air. And I slam the door and I'm on my way. I won't lay no blame, I won't call your names. Cause I've made my break and I won't look back. I've turned my back on those endless games. I'm all through with ties, I'm all tired of tears. I'm a happy man, don't it look that way? Shaking dust from my shoes, there's a road ahead, and there's no way back home. Oh, but I have to say, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Juan Miguel Velich. Nació en Villa Constitución, Santa Fe, el 5 de septiembre de 1886. Letrista, actor y compositor. Desde sus comienzos escribió muchas letras para canciones, quedando olvidadas las primeras y recordándose con música de Andrioni, el Jimmy de inmensa popularidad, escrito en 1924 con Garibaldi. Hizo cine y colaboró en revistas como Canciones Populares, El Ombú, La Canción Moderna, El Canta Claro. En 1913 ingresó al Circo Campos, con el que anduvo en giras y haciendo de todo un poco. Algunas apariciones en teatros lo llevaron a formar en 1918 la compañía Velich Sassone. En 1923 forma lo que sería la primera compañía radioteatral por Radio Cultura. Asimismo, trabaja para algunos sellos grabadores. De su obra mencionamos: cualquier cosa resulta, cualquier cosa, para que un hombre derecho su maldad tomara pecho, entregándose al espíritu. Por tu mala junta te perdí. Mala junta. Nena, y causaste a tu pobre viejo pena. Juan Miguel Velich se fue de gira en Buenos Aires el 26 de abril de 1951. Yo soy reo sin ambiente, no caí por una mina, ni me sepulto en la ruina, el ser tan no fue guapo prepotente, ni una fama comenzaba, ni que una noche en la corotada un rival me destronó. Yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasar en la catrera, no tengo quien me quiera sino un perro rabón. En mi bulín, mi zongo, no hay cintas ni moñitos, ni aquellos retratitos que cita la canción. No escucho ni el rezongo ni un fuelle que se queja, no tengo pena vieja ni preocupación. Observando que la gente rinde culto a la mentira y el amor con el que se mira al que goza de poder, descreído, indiferente, insensible, todo niego. Para mí la vida es juego de ganar o de perder. Yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasarlo en la catrera, no tengo quien me quiera sino un perro rabón. En mi bulín, mi tongo, no hay cintas ni moñitos, ni aquellos retratitos que cita la canción. No escucho ni el rezongo de un fuelle que se queja, no tengo pena vieja ni preocupación. Un acto de movimientos sociales y la comunidad educativa reclamando por la comida en las escuelas. Reclamo al gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Tenemos la palabra el secretario general de UTE, Cetera Capital, y secretario gremial de Cetera, Eduardo López. Vamos a escucharlo. Miren lo que da Larreta en la ciudad de Buenos Aires, en la jurisdicción más rica del país. Hace una semana quisieron cerrar una escuela de educación especial. No vamos a permitir que cierren ninguna escuela, ni secundaria, ni especial, ni grado, ni curso. Y quiero agradecerle a la comunidad educativa, porque gracias a su lucha no cerraron ni una escuela. Larreta tiene fecha de vencimiento, tiene el boleto picado. Para los jóvenes no tiene la SUBE cargada. Se va Larreta de manera electoral, republicana y democrática. Larreta está despedido. Era Eduardo López, secretario general de UTE Cetera Capital y gremial de Cetera, sobre el reclamo al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Con hambre no se puede aprender. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. celular 11 50 12 3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Cerati y estamos acá charlando sobre mi último disco. Ahí vamos. Gustavo Adrián Cerati nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1959. Músico, cantautor y productor discográfico. Alcanzó la fama y prestigio internacional por haber sido el vocalista, guitarrista y compositor principal de Soda Stereo. Del grupo recordamos Nada, Nada personal. Cuando pasa el temblor. Caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. Junto a Charlie Alberti y Zeta Bosio fueron parte importante de la influencia del rock en español en América Latina. En 1993, Cerati publicó su primer álbum como solista. Amor Amarillo trata sobre muchas cosas. En realidad creo que habla de la relación, pero habla de una relación y relación entre dos personas, pero de muchas emociones diferentes, y creo que el disco es lo suficientemente ecléctico como para mostrar por ahí todas las facetas. Luego vinieron Bocanada, nuevamente recargo mis pilas. Siempre soy. Por aquello que encontré en tus ojos. Por aquello que perdí. Espiral. Ayudamos. No te enojes, esta vez lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como. Arrasando con la razón, el tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Y Fuerza Natural. En 2007, Soda Stereo regresó con la gira Me Verás Volver, luego de la cual sus integrantes retomaron sus actividades por separado. Gustavo Adrián Cerati se fue de gira el jueves 4 de septiembre de 2014. Si yo me retirara ahora, en este momento, no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento. Por fuerza natural. Puedo equivocarme, tengo todo por delante y nunca me sentí tan bien. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán el azar con el viento. Fuerza natural. No volvió el ayer, me puse de Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle, todos los jueves de 13 a 14 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Tenemos las palabras de un actor sobre el presidente. Escuchemos a Juan Leirado. En el caso de nuestro presidente, sí, me parece gravísimo. Me parece gravísimo como ciudadano esta subestimación hacia todos. Vamos a dormir, mañana nos levantamos para trabajar. Primero, bueno, hay gente que no tiene donde dormir y hay gente que no tiene trabajo. Eso parece una estupidez. Pero, digamos, un presidente no puede hablar de eso. Un presidente tendría que hablar realmente de cómo llegó a cómo llegó, del desastre realmente que estamos inmersos todos los argentinos, pensemos como pensemos, de una actitud que tiene que ver con una soberbia, que tiene que ver con un desprecio hacia el pueblo que ha votado, bien o mal. Eso me parece terrible y eso nos lleva a equiparar, por ejemplo, el fútbol con las elecciones, de minimizar las cosas tan importantes, fundamentales como la vida de la gente. Entonces, yo creo que la diferencia es enorme. Más allá que yo realmente estoy muy contento de que Alberto Fernández llegue a ser el presidente, creo que lo va a ser, es una persona que ha demostrado, se le ha preguntado todo, se le ha preguntado todo. Ahora, nunca el presidente, hubiese sido extraordinario que los periodistas le hayan preguntado con esa intensidad, porque el presidente tiene que hablar de política, nunca lo escuché hablar de política. Lo escucho hablar de fuerza, vamos Argentina, vamos, de hacerse dueño de la bandera argentina, de hacerse dueño ahora de la república, como los que no votaron a él no son republicanos ni democráticos. Imagínense preguntarle el 0,01% de lo que le preguntan a Alberto a Macri. Primero que no puede contestar absolutamente nada Macri. Políticamente Macri no existe. Y cuando se dice no se han dado cuenta, ¿cómo no se van a dar cuenta si son políticos de que hay hambre? ¿Cómo no se van a dar cuenta de que hay desocupación? Ahí es donde yo digo que nos toman el pelo. Era Juan Leirado clarito y su opinión sobre Mauricio Macri. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. La carpa. Con pretensión de cúpula, con hospitalidad de copa de árbol, dando forma de parva a tus promesas, te asentaste en el sitio más árido del barrio. En el corralón grande, que a los ojos de un niño o era pampa o desierto, parecías un rancho circular o la torre de una mezquita desde lejos. De día a todo sol, y por la noche, bajo un cielo pantano salpicado de lirios, eras como una alerta levantando su asombro sobre el adormecido campamento del barrio. Juan Oscar Ponferrada. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Música del corazón, me haces reír, también llorar. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te hizo venir? Música del corazón, me haces sentir emocionar, sin poder encontrar una razón. Llegó un cambio de estación, otra armonía para la ocasión, y esta alegría de poder cantar. Música del corazón, que haces feliz a tantos más. ¿Cuál fue el embrujo que te hizo nacer? Música del corazón, sé que nada hay que pedir, llega de ti tan natural. Como un sonido ancestral me envuelve y me dejo llevar, porque esto le hace muy bien al corazón. Música del corazón. corazón, me haces reír, también llorar. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te hizo venir? Música del corazón, me hace sentir emocionar, sin poder encontrar una razón. Llegó un cambio de estación, otra armonía para la ocasión, y esta alegría de poder cantar. Música del corazón, que haces feliz a tantos más. ¿Cuál fue el embrujo que te hizo nacer? Música del corazón, sé que nada hay que pedir, todo llega de ti, tan natural. Como un sonido ancestral, me vuelve y me dejo llevar, porque esto le hace muy bien al corazón. Me haces reír, también llorar. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te hizo venir? Música del corazón, me hace sentir emocionar, sin poder encontrar una razón. Canto maestro. Estamos comunicados con Horacio González, sociólogo. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo andás? Muy bien, Alejo. Un gran abrazo, ¿eh? Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, quería que nos hicieras una reflexión sobre lo que pasó el 11 de agosto y lo que está pasando ahora, ¿no?, en este tiempo. En primer lugar, hay un sentimiento muy extenso en el pueblo argentino de que los que tomaron al gobierno hace 4 años, o eran un conjunto de personas que consiguieron por artificios que ya están detectados, alzarse con el gobierno desde puntos de vista chocaban enteramente con tradiciones políticas argentinas, estilos de conducción, decisiones sobre la economía, la cultura. Es decir, chocaban contra la historia argentina misma y pretendían establecer un corte que diera por banales los años anteriores ocurridos, es decir, los años conflictivos, aquellos años de los que hay tantos motivos también para cuestionar o para dudar o para proponer otras alternativas que pudieron o no ocurrir, pero que son los años de la historia nacional. Este grupo, el macrismo, vino con perspectivas que la palabra neoliberal no sé si consigue enteramente definir, porque se trata de un tipo de capitalismo nuevo, auxiliado por las redes sociales, en el funcionamiento que se le da ahora, muy distinto al que se le podría dar como genuino instrumento de comunicación, y políticas muy pensadas desde el punto de vista de la confiscación de la voluntad colectiva, de que de ese modo nunca se ha visto en la Argentina ni en ningún país, porque es un fenómeno mundial, es un fenómeno del capitalismo que a veces se llama economía del conocimiento, sociedad del conocimiento, y que sobre la base de presentar un gran peligro que sería el populismo, ya que consiguieron poner ese nombre al peligro, al miedo, al abismo, a la grieta, etcétera, habría que restaurar a veces una república definida muy estrechamente por la señora Carrió, y si no, un nuevo orden que se caracteriza por una represión muy dura, la defensa del policía que pegó una patada. Esa patada sale de la víscera del Estado, sale del cuestionamiento a los movimientos sociales, a la sindicalización, al costo del trabajo, y a todo lo que significaran toda la estructura del Estado argentino, maltrecha, como se quiera, la hemos criticado mucho, pero que tenía recursos de justicia social que permitían la actuación de los movimientos sociales, de los sindicatos. Es decir, pretendieron una transformación brutal de la estructura de representación y de producción en la Argentina, eliminando el trabajo como fuente de creatividad y despreciando a todos los sectores sociales que viven del trabajo y al mismo tiempo tienen una clara conciencia que podríamos decir es la crítica que se hizo en Argentina, bien o mal, y que caracterizó el debate del país a lo largo de estos años. Se encontraron con la sorpresa en la última elección de que mucha gente hizo estos cálculos, es decir, bajo la promesa de que es mejor lo que se llamó ir al mundo, es decir, vivir protegidos por organismos internacionales como el Fondo Monetario, con los gobiernos de Europa, o ceder todo el Mercosur a la Unión Europea, etcétera, no pensaron que eso fuera mejor, sino discutir en los términos que se discutía bajo la historia nacional, que es de las tradiciones populares, las tradiciones liberales, las tradiciones conservadoras, socialistas, es decir, las que ellas caracterizaron desde la fundación de la Argentina, toda la modernidad de la Argentina. Ahora se abre otra discusión, digo ya para hacer un gran resumen de hechos muy complejos, que es que efectivamente Alberto Fernández va a ser presidente de la República si no pasa nada del orden del fraude o de alguna catástrofe, no contingente, sino planificada por el propio macrismo. Pero descarto que eso pase y me parece que efectivamente tendremos un gobierno de Fernández y de Cristina y ahí va a haber un amplio campo de discusiones que espero que se realicen en términos de respeto, de democracia y de deseo de construir un país nuevo, porque todos deseamos que esto funcione de una manera novedosa, que instale un horizonte nuevo de esperanza y de distribución de la renta y de los bienes en términos igualitarios y genere nuevos procesos de igualdad no conocidos hasta ahora. El balance que hago hasta el momento es favorable hacia que eso podría ocurrir. Prefiero a los jubilados que a los bancos. Es decir, prefiere atender las necesidades sociales que las necesidades del sistema financiero. Espero que sea una discusión que nos reafirme a todos en nuestra voluntad de construcción democrática y social de la Argentina. Ellos todavía tienen los medios de comunicación, la justicia, los trolls, las redes sociales, el 90% más de los medios. ¿Qué significado le das ante semejante poder el voto del 11? Sobre los medios, siempre los movimientos populares tuvieron la idea de que los medios no son definitorios totalmente. Introducen una gran atmósfera de ideas, de simbolizaciones, de creación de conciencias a través de tecnologías muchas veces repudiables, el lanzamiento de rumores, noticias falsas, operaciones periodísticas reemplazan la noticia por la conspiración. Pero de todas maneras, ese día de votación demuestra que la influencia de los medios es una influencia que debe medirse con la que tienen los movimientos sociales en Argentina, se mantuvieron de pie. Entonces ahí me da la impresión de que de todas maneras, como Alberto Fernández descartó de reponer la discusión sobre la ley de medios, me parece que establecer ciertas normas para realizar la vida comunicacional de una nación tiene que tener el acuerdo de los periodistas, el acuerdo de los medios también, porque en este momento da una sensación de desesperanza muy grande el modo en que un ramillete de periodistas muy conocidos gobiernan un ámbito de la opinión con estas técnicas tan cuestionables de emisión de enunciados, de investigaciones que en general resultan muy pobres de argumentos y de sustento de los hechos y que sin embargo están vinculadas con el mundo judicial, el mundo financiero. Si ese núcleo del mundo financiero, mundo judicial y mundo comunicacional, eso es lo que debe ser motivo de una preocupación. Y en primer lugar de los propios periodistas deben realizar genuinamente su carrera y de las empresas periodísticas deben realizar genuinamente su tarea de alta responsabilidad frente a los lectores que son ciudadanos. Entonces ahí me parece que la opinión que hasta ahora deslizó Alberto debe avanzar hacia una discusión de ese tipo. No creo que haya una democracia profunda en la Argentina si no se rediscute. Y no digo que tenga que volver ningún artificio jurídico del pasado, no digo eso. Si bien tengo también una fuerte simpatía hacia aquella discusión sobre la ley de medios que ocurrió años pasados. Hace 10 años, no se puede desconocer que otro horizonte legal deba estar presente para suavizar el modo agresivo en que se comportan muchos medios. Concuerdo, hace 10 años se presentó la ley de medios, se cumplen 10 años y concuerdo que hay que hacer algo y también concuerdo que no es repetir lo que se hizo. Horacio, te mando un abrazo muy grande, bueno, muchas gracias. Muy bien, Alejo, ¿eh? Un abrazo. Un gran abrazo para vos. Gracias. Horacio González en Canto Maestro, el programa de Cetera. Esto fue Canto Maestro, misión 642. Operación técnica de Gwen Ríos. Audios Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. a mirar un poco el sol, pero el sol iba en la gente. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Un abrazo enorme a todas las trabajadoras de la educación y trabajadores de la educación, a los maestros, las maestras, el 11 de septiembre. Y vamos a estar en la calle a partir de la mañana frente al Cabildo para exigir la emergencia alimentaria. ¡Qué hermosa canción! ¡Qué hermosa canción! ¡Que cantaba! Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera. Programa de Cetera.